Ah, todo lo demás hay solución. Mucho frío. La vida es bella. ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me mientes? ¿Pero te quieres callar ya? Vamos a ver, tú, escúchame. Que no te pongas tontito, que te meto un meco que te resalto todos los dientes, chaval. El ego, chaval. Profe, madre mía, es que esto es una locura de clase. Es que muchos lo necesitan. El psicólogo. Esto va a ser la última vez que me lo hacéis, también os lo digo. Venga, hasta luego. Estoy flipando.